Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 141, grabado el martes 27 de noviembre del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. 141 episodios, qué bárbaro. Así es, también tenemos por acá a Brito Man de regreso. Bueno, bueno, no queremos saber a dónde estuviste. Esos lugares oscuros. Obscuros. Sí, porque huele a luz. Se huele a luz. Señoras y señores, también tenemos por acá, también de regreso. Qué raro, yo no me oigo. No nos oímos. Yo oigo mucha música y casi no oigo voz. Ya revisaremos cómo está esto, pero aquí sí parece que estamos grabando, así que. También, amigos, tenemos por acá a Julius. Bienvenido, Julius. Sí, claro, Julius. Estamos con un leve problema de micrófono, creo yo. Ok, hoy sí ya se oye. Ah, vaya, bárbaro. Pajero. Buenas noches. solo hubo que pegarle así a Julio. Y arrancó. Todavía, ¿no? Perdón, ya era el versus. Bueno, why you little. Así es, amigos, señores. No, ¿acaso no era esa la seña, la contraseña para iniciar? No. Adak era lo que. Okay. Como esos chuchos de que con una palabra clave atacan, ¿verdad? Pero que tiene que ser algo bien rebuscado, que no vaya a ser una conversación normal. Hola. Muy bien, señora. Chucho, huevo. Bienvenidos a los que nos están viendo en vivo a través del Ustream. Ya estamos por acá. Y ahí se ve también Brito Man. No ve la cara de emoción. Así es, y también hoy arreglamos el Tico Cam y ya tenemos aquí unas nuevas tomas de Tico Man. Ya se puede ver, por lo menos. Qué hermoso soy. Freddy Cougar, man. Sí. God damn, I'm como beautiful. Como que está mal enfocado. ¿Cómo es que decía aquel otro? Dear God. Oh my God, I'm beautiful. Soy hermoso, soy divino, soy Gordolfo Gelatino. Muy bien, bueno, señoras y señores. Ay, madre. Vamos a empezar este episodio, como todos, leyendo unos emails que tenemos, los cuales daré lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Enrique González, y él nos pone: hola amigos, ¿cómo están? Yo saludándoles post show para compartir esta increíble fotos de la Hayden Panettiere. A ver. Como dicen ustedes, queremos verla. Bueno, trataré de ponerlos en su blog. Saludos y cuídense. ¿Cómo trataré? Hágalo. Queremos verla. Mira, es hayden-panettiere.com. Mira, viste en el sitio de Superficial. Ajá. Que le hacen el primer panty shot a la Hayden Panettiere. Ah. Sí. ¿Por qué está bichita? Es que es una niña. Es que las es como que todas las celebridades que se le ven los calzones. Vaya, Mara, aquí está la Hayden Panettiere. Puta, pero qué panzona se ve, espérate, bajar. Está embarazada. Se ve panzoncita, ¿verdad? Pero bien, esta es la página oficial de la Hayden Panettiere, con varias fotillos de ella. ¿No está ahí la que estoy yo con ella? Fíjate que la anduve buscando y no la encontré. Mi representante no la dejó. Sí. Esta es la página oficial para los que están viendo el video. Desde que tenía 10 años. Aquí están varias fotos de ella. Está por arriba. Heroes, Movie Production, Television Work. ¿Dónde están las fotos de chiquito? Ahí están. Feia, chiquito. Puta, sí, imagínate el bicho que... Que la mandó a la mierda la carrera. Ahorita. Mandé. Ha de sentir casi lo mismo que el hueputa que salió de los Beatles antes de que hicieran famosos. De cuando estaba en Heroes, producción de películas, trabajo en televisión, magazines. Que es el que vamos a ver. Porno movies, decía ahí. Playboy, ¿no? Aquí hay varias. Cosmo Girl. La que Cosmo es casi una porno, así que. Sí, pero no creo. No te hagas ilusión. Ahí la uh-huh. Demasiado tarde coger un fotomontaje. Así que aquí hay varias, men. Varias, varias. O sea, esta chica se ha salido en un puño. Te la salga cogiendo Wolverine. Ha salido en varias fotografías. Más esta. Va. Yo le hago un montaje, pero... yo me le monto. Bueno, para, ahí está entonces el enlace para que vayan, amigos, a ver. ¿Y qué va a querer que le monte? A la gente. Esta. Muchas gracias a Kike y vamos a poner el enlace en la página web. Gracias, tendremos algo que hacer mañana en el trabajo. Así es, Guillermo Velasco. Nos pone... Mamá. Guillermo Velasco nos recomienda que ya hizo otro episodio de Historietas Podcast. Y que lo más importante, dice que este próximo fin de semana se celebra el Expo Comic en Madrid. ¿Eh? Y ellos van a estar el del jueves a domingo apoyando a la Asociación de Autores de Cómics de España. Así que buxos ahí, todos a oír el show. También la página del Expo Comics, expocomic.com. Y ahí está en Historietas Podcast. Mándanos algo, Guillermo. Sí, porfa, sería buenísimo hacer ahí. Mencionalo, Geco, allí. Sí, cabrón. En la Expo Comic. Nuestro amigo Eddie Edgar Quispe Felipe. Nos pone, hola geekos, Eddie Dark, again, solo les escribía para felicitarlos por el gran trabajo que hacen, ya sé que les prometí una reseña sobre cómics, pero aún no tengo tiempo, aún me quedan dos semanas de exámenes en la universidad, trabajando en lo que voy a hablar ahora, ya. Pero solo les escribía por lo del episodio de la lista de regalos. Ya sé que podemos parecer muy materialistas, pero nada se compara con las horas de diversión que nos hacen pasar nuestros accesorios geek. Yo ya tengo los míos, como les conté, en el Mirk, la primera temporada de Heroes y la sexta de Smallville, con esos londos extras comentarios de los actores y español latino. Solo espero el de Futurama y será una Navidad completa. Completo, para que ver. A todo esto, he comprado los paquines de Heroes Reborn de la Marvel. Es este otro universo como el Ultimate, hasta donde llegó la serie. Estoy leyendo la de los Cuatro Fantásticos y está disfrutable. Bueno, sin nada más que decirles, me despido. Postdata 1, Shazam. Postdata 2, Excelsior. Creo que no es el de Excelsior. Esa es la voz de Stan Lee gritando. Sí, cuando se agarró un huevo con una gaveta. Cuando se sentó en un huevo. Se sentó en un huevo. Así que bueno, buenísimo. Y se dio cuenta que perdió el otro. Se dio cuenta que no era de él el huevo. Era de otro huevo. Alberto Ortiz, nuestro amigo Saga, nos escribe, ¿qué onda, geekos? ¿Cómo están? Ya tenía un buen rato que no les molestaba, perdón, les escribía. ¿Ya listos para el mejor mes del año? Además de junio, claro. Por acá ya se está sintiendo el frío de estas épocas. En el último episodio que hablaron de los que querían para Navidad, en lo personal, yo solo pediría una cosa, aparte de la paz mundial. Right. Algo posible. Sería un iPod iTouch. Aunque claro, iPod iTouch. Sí, iPod Touch. Es un iPod. Sí. Es que él quiere tocar el iPod Touch. Aunque claro, me encantaría que tuviera más espacio de almacenaje, pero bueno, ese sería mi regalo ideal. Fíjate que yo haciendo cuentas. Ajá. O sea, con 16 GB. Uh-huh. Estaba viendo toda mi colección de MP3, incluyendo ¿cómo se llama? Incluyendo todos los podcasts. Viendo los geekos, güey, ¿para qué quiero eso? Sí, no lo voy a copiar ayer. Pues sí, no lo vas a andar, pero quiero ir el 16. Me quiero ir, estoy solito. Entonces, todo eso son 10 gigas. Si no te digo que yo en mi iPod de 30 ando toda mi música, todos los podcasts de video y siempre ando 15 libres. Wow. Y sí. También, digamos que los míos son 10 gigas. No metes el porn gigas. Ahí, entonces. ¿Ah? No metes el porn se ahí. Topa, no, se mete en otro lado. Se mete y saca, se mete y saca. Todo ligo. Bueno, entonces de ahí me sobrarían otros 6 GB. Ponele en un DVD de 4 GB, te caben 25 episodios bajados. Pues, entonces... O sea, no vas a andar ahí lo que vas a ver en 4 semanas. O sea, vas a andar lo que vas a ver a lo mucho un fin de semana que te vas a ir al mar o... Entonces, una realmente, semana de viaje. Realmente se puede con 16 gigas. Sí, para mí, 16 gigas, vivo con 16 gigas. Ok. Porque bueno, yo soy de los que de repente ando oyendo el iPod y yo, puta, esa canción en mi iPod, nada. Fuera. Cuando llego a la casa. Depurada. Ajá. ¿Sabes qué? Eso es algo que siempre me ha caído mal de los iPods. Que no lo puedes borrar ahí. Que no lo puedes borrar en el momento. Y me acuerdo que los Creative sí tienen eso, que puedes borrar canciones. Yo lo que hago es que lo puedes modificar el playlist ahí mismo. Lo que hago es que, porque eso sí lo puedes hacer. Puedes hacer un playlist on the go. Ah, ok. Entonces lo voy haciendo un playlist on the go. Para tener ahí, estas son las que tengo que ir a borrar. Ya, bueno, sí. O sea, hacer un playlist de las no deseables. De las que voy a borrar. Ah. El iPod me súper encanta, pero esa es quizás la única cosita que yo tenía que haber puesto algo para poder borrar. Pero bien. ¿Vieron que eso lo iban a poner en un... en un firmware upgrade? Un firmware. No sé si los nuevos ya lo harán. Y por cierto, acaba de haber un firmware upgrade para todos los que tenemos iPods de quinta generación. Uh-huh. Y no sé, no Apple, ah, no sé Apple. Qué puta hizo. O sea, no, pero mira, una pregunta. Ya vi los nuevos. Los tienen en Radio Shack acá. El Classic. El interfase. El interfase está lindo. Pero te digo, ¿y los de nosotros por qué no les ponen esa interfase? ¿Sabes? Yo no creo que sería tan. O sea, sería también un firmware upgrade, pues. Sí, sí. O sea, no creo que no lo soporte. Bueno, bien. Descarga frustración. Viendo 80 gigas y así en aluminio. Se ven preciosos. Sí, no, pero yo me quedo con el Touch. Touch. No, yo sí me. Yo siempre el Classic. Es que tengo demasiados. ¿Cómo se llama? Aparatos ya. Como para el Classic. Y más el de ese de, para ver la tele. Y no sé si funcionaría con el iPod Touch. El aparatito que tenemos, ¿cómo se llama? El Dock Station ese. El Dock Station. ¿Cómo se llama? Ajá. Debería de funcionar, ¿no? ¿Por qué no? Bueno. Siempre les cambian la patita para conectar al. No. No, dock. Lo único que como son más delgados, todos traen como. Los templates. Para que. Unos plastiquillos, ¿eh? Para que casen. Pero el no habría razón para que no funcione. No. Yes. Bueno, dice acá. Bueno, si por algún lugar se encuentran, ojo sensei, la figurita figa de acción de Saga de Géminis con armadura negra, con Zapuris. ¿Zapuris? Uh-huh. Con salpullido. Zapuris, dice acá. Y me lo quiere regalar. Suena algo que da por andar no mucho enojo. Tiempo la armadura, vea. Sí, una enfermedad en la piel, vea. Solo el Zapuris. Solo se quita con aloe. Con una mía de niño tierno. Sí. Por cierto, dice acá, ¿cuánto están pidiendo por el sensei? ¿O ya pagaron el rescate? No hemos abierto el mail ahora. De hacer la petición. Se escapó bueno. Y ni nos dimos cuenta. A decir verdad, les pagamos para que se lo lleven. Nos están pagando para que no lo devolvamos. Va de hablarnos los secuestradores y nosotros. Haciéndonos los suizos. Voy a pagar. Bueno, hablando de eso. Qué gusto que saliera un momento de la cajita para estar con los mortales. Aunque esto quiere decir día. Que ya gastó su salida este año y no va a estar en el episodio de Navidad, ¿verdad? No, Tico y Omar. Ya lo esperamos para otro episodio de figuritas. Sí. Cuídense porque pueden ser la siguiente víctima del Cell Tarkus. Que se los comió a estos dos. Bueno. Creo que lo que no saben que Tarkus solo no me comió a mí completo, sino que solo esta. Pobrecito el Tarkus. ¿Para que no vino? Por eso no vino. Todavía se está cepillando los dientes y vomitando. Bueno. En posición fetal, así. Sí. Bueno, yo creo que eso es todo. Por cierto, con la huelga de escritores, ¿cuántos capítulos de The Sarah Connor Chronicles creen? Tienen para empezar acaba en enero. Empezar a hacer se las recomiendo, está buena. O por mira, lo menos, pero el escritor de nosotros no se nos va a ir a huelga, ¿verdad? No, yo creo que no, ya le pagamos anticipado, ¿eh? Le pagamos lo suficiente, no necesito irse a huelga. Sí, no. Acordate que los aquí en Podcast Land todo es distinto, sí. Sí. Aquí se hace ese dinero, de verdad. No como en las NBC y todo eso. Sí, sí. Se las recomiendo, está buena, o por lo menos eso fue lo que vi en el piloto. Ahora sí, me despido, cuídense, un abrazo a todos y estamos en contacto. ¡Salud! Su amigo Saga Alberto salud. Ortiz Galicia. Post Data Flash. Bárbaro, así que muchas gracias a Saga por ese email. Tico Man nos mandó un blog acerca del Watchmen. ¿Verdad, Tico? Claro, sí. Esa es como noticia, lo vamos a poner en noticias de cómics. Sí, lo iba a mencionar en las noticias. Entonces, ya que terminamos esto. Bueno, rápidamente. Sigan votando, amigos. Solo tenemos 15 votos en Podcast Alley para el mes de noviembre. ¿En qué posición estamos? Estamos en la posición de Torín 89. Ay, por 20, no le dimos al 69. Casi la Alacrán Visco. Sí. Pues sí. Va a ser lo que coge el Mazinger para todo. Gracias. Yes. Muy bien. Ahora sí, señoras y señores, vamos a empezar con noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Una de las noticias que ya mencionó más o menos Omar es de que la le pasé un link al blog de Zack Snyder. Que está haciendo Zack ya. Zack Snyder. Sí, él es el director de la película de Watchmen. Ah, yo pensé que Zack Snyder era el de Saved by the Bell. El mismo el que dirigió 300. Yeah. 300. Ah. Entonces, él está haciendo la película de Watchmen, entonces hay varias fotos del set. Entonces, uh-huh. Si ustedes ven, ahí está el Gunga Din. El Gunga Diner. Ajá. Vos no lo leíste. Tenía mucha prosa. Se ve el puesto de periódicos donde está el niño leyendo los piratas de la Perla Negra. Caribe. ¿No? Lo que es Tales from the Crypt. Es algo así como Tales from the Crypt, pero con piratas. No me acuerdo cómo se llamaba. Tales from the Pirate Crypt. Of the Black Pearl. Bueno. Y también sale una. Un personaje que al parecer es Rorschach. O sea que interesante ahí que Omar lo ponga, pero de veras en el nada que en el link están todas las fotos de los escenarios y todo eso que acabas de mencionar y la de Rorschach en Pozo. Sí, mi foto. Lo hubieras puesto ahí entre medio. Cabal. Sí. Bueno, esa es una de las noticias. Julio, ¿qué tienes? Ahí, Julio. Ya anunciaron la fecha de estreno de la película Punisher, Warzone, Zona de Guerra. The Punisher. Es para el 12 de septiembre del próximo año, 2008. Frank Castle va a ser el actor que lo personifica, ¿será? ¿Perdón? No, tal, termina después, perdón. Ray Stevenson, que a saber quién es, solo Ray Parker. Más. Lo conozco. Ciego el punisher. No creo que Parker no haya. Mira, pero va. Ustedes mencionaron algo la semana. Ese es Ray Orbison y no era ciego. Andaba siempre con los lentes oscuros porque era la imagen. Ray Parker era el de los Ghostbusters. Era del look, el look. Pero, Ray Parker. Es el que cantaba la canción, no el que salía en la película. Puede ser, cantaba la canción. Pero mira, salió. ¿Cuál es las películas que estamos esperando? O sea, las que estén más prontas a venir. Iron Man. Sale en febrero. Ok. Sí, ¿qué otra hay así que...? Falta que Julius termine de leer la noticia. Después habla vos. Vaya vos. Te estás perdiendo puntos para el versus. Es que estoy calentando. El que se enoja pierde. No soy yo cuando me enojo. Vamos a ver, ya está en producción en Montreal. Canadá. Ah, ya las cagaron. Entre los otros personajes que va a salir, un señor de nombre Dominic West va a ser el malo. Billy Russotti, que es el del jefe de la mafia. ¿El personaje es Billy Russotti o Dominic West? El personaje es Billy Russotti, conocido como Jigsaw, el rompecabezas, que queda deformado, tengo entendido, por un ataque del Punisher. Y un versus de Jigsaw de Punisher contra Jigsaw de Saw. ¿Cuál es el segundo? El Jigsaw de Saw. De Salud. ¿De Salud? No, de las películas estas, donde estripan a la mara. Saw. Ah, pues no, vamos a ver. También va a salir Looney Bin Jim. Paul Budiansky, no se me muerda la lengua. Uy. Y una fulana que se llama Ángela. Se llamaba. Ángela se llamaba. Y la película se va a tratar precisamente de que continúa la lucha de Frank Castle contra la mafia. Esa era para nosotros. Específicamente contra el Jigsaw. Y una pregunta, no sé si ahí lo tendrá Julio, pero... Armando un rompecabezas para la película. ¡Blanco! Sí. Sin esquina. Sí, puta. Pero sin orilla, querés decir. Puedo decir, redondo. Pero esta película irá a obviar la primera parte o irá Espero que sí. Porque no empiezan a contar otra vez el origen. Espero que ya empiece, que ya es el Punisher, por lo menos. Mira, no lo han dicho ni lo van a decir. En mi humilde opinión... Uh-huh. O sea, comenzar... Barcazada ahorita, chambre. Barcazada. Va a comenzar como obviando que ya la gente sabe el inicio, pero de repente le van a va a tener un alguna flashback. Pesadilla, flashback al estilo Batman. Sí. Te lo van a contar en 3 segundos, va a acordar pero... otra vez que le mataron al tío, mira, a la tía y al chucho. Ahí no molestaría. Realmente fueron los hijos, pero sí. Pero y hay gente no hay, no que hay se enoja más si es el chucho, fíjate. O el segundo primo, ¿cómo era que The Last Action Hero. Mira, y cómo y pero por lo menos ahora irá a poner algún trajecito de Punisher por lo menos. Porque sí, la primera se puso camisetilla. La camisetilla andaba pintada la calaca. O sea, no. Ya al final se puso un chaleco antibalas que le había pintado la calavera. Bueno, igual no le quita la mierda a la primera película. La explosión del final. Bueno, sí, no. Entre menos hablemos de eso mejor. Pero se murió Travolta. Se murió Don John Travolta. Se murió Travolta. O sea, en la película. Ah, no. Y mañana. Ojalá se hubiera muerto, no hacía Hairspray vestido de mujer. Sí. Ahí murió. Sí. Ahí se murió. Ahí lo murió mataron. Para los chicos murió ahí. Quedó matado. Aunque dicen que está buena, por cierto, esa película. Está ahí. O la gorda. Puta, pero. No. La mamá o la hija. No vayas a decir la mamá porque. Mamá o la hija. La mamá es Travolta. Sí. Y ya queda salado ya. Sí, cabrón. Ay, bueno. Bueno, otra noticia que traía era de que la semana pasada. Solo, ¿sabes qué pensé cuando dijiste eso, weón? El Travolta y la gorda, ¿no? Bueno. No, pues sí, la semana pasada, la Marvel y la DC, que están ahorita con sus iniciativas para el cómics online. Marvel vs. DC. No, las dos. Versus Z-Cult FM, que es un sitio de torrents. Ajá. Uh-huh. Holy crap. Que he visitado por mucha gente. ¿A no sabemos quién. ¿Alguna vez me decís cuál es la dirección? Pásame la dirección. Sí, no me la puedo, la estoy buscando en internet, pero no la encuentro. Sí. No la encuentro porque la tengo grabada en otra máquina. Ya no necesito. Sí, no me acuerdo. Sí. O sea, es el homepage. Enciendo la máquina. Ahí está. Bueno, la cosa es que le mandaron cartas legales para que retirara todos los cómics de Marvel y DC ahí, o si no los demandaban. Bueno, es más, yo creo que de entrada le dieron bien la fama de mandar. Entonces, bajaron el sitio por una semana prácticamente. Ahí están en y le volvieron a ver J-Cult. X-J-Cult. En los comentarios decían, bueno, nos mandaron una carta diciendo que teníamos 3 días para cerrar el sitio. 3 días para comprar. Y eso fue justo antes de Thanksgiving. Entonces, y de ahí se fueron a la mierda, a vacación, todos los de la DC, la Marvel. Entonces, aquí como 2 días, puta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, cerraron el sitio por ese momento y después como que se contactaron ya con la gente, con el departamento legal de las dos empresas y como que llegaron a un acuerdo. ¿Sí? Parece que de la Marvel sí van a quitar todos los torrents que tienen cómics de Marvel. Uh-huh. Pero les han dado como 7 días. Un tiempo más prudencial para quitarlo realmente. Porque le habían dado como 24 horas o 2 días o algo así. Y ya. De la DC, no van a quitar los torrents. Según entiendo, van a poder publicar cualquier DC que quieran. Pero después de 30 días. Ah, okay. O sea, la cosa es no competir con el cómic que va saliendo en venta en ese momento. Pero según lo pusieron ustedes en el programa anterior, se oye bien interesante lo que quiere hacer. No me acuerdo cuál de las dos, si la Marvel o la Marvel. Ajá, el que se oye bien interesante como lo quieren hacer. Se oye como que dan ganas de pagarlo, pues. O sea, como que va a valer la pena. Lo que sí entiendo de que la Marvel no son nuevos. O sea, por lo menos la biblioteca que están ofreciendo ahorita no son nuevos. Y no es un volado de download. Sino que simplemente leer en línea. Aunque en un artículo de estos que estaba viendo, como te lo graba en una caché. Sí, ya se puede grabar hasta los de YouTube. Y lo vas bajando. Yeah. Pero. Igual que YouTube, ¿verdad? Va a salir un programita solo para. Todo el mundo ya sabe cómo hacerlo. Pero en el mismo YouTube están los videos de cómo grabar los videos de YouTube. Bueno, la cosa es que ahorita ya está de vuelta el sitio, tiene siempre un montón de torrents. Pero va a cambiar la situación, pues parece que el de la Marvel sí no van a poder subir nada. Es más, esta gente ya tenía una política para remover cosas de su sitio. O sea, si una empresa les llamaba y les decía, ay, por favor, no posteen torres nuestros en su sitio, ellos inmediatamente lo quitaban sin necesidad de nada legal. Uh-huh. La Marvel y el DC recurrieron de entrada a lo legal, ¿va? Pero igual contactaron a la Marvel y le dijeron, mire, que de veras quiere que lo rompa. Sí, okay. Ya siguieron el proceso que ellos ya tienen establecido para remover. Mira, pero una pregunta, pero eso, lo van a quitar de ese sitio, pero no quiere decir que DSP va a dejarte. La, o sea, mara, poder la mara que escanea va a seguir escaneando. Entonces, please. Pirate Bay puede que lo tenga. Ah, ese es otro que dicen que... No quiero mencionar sitios, pero sí, no. Pirate Bay podría ser. Sí, porque yo no sé si sitio así como Mini Nova también. No, podría ser en Podnova o no sé. Ajá, sí. Habría que averiguar si hay otros que... Claro. Solo para dar bien la noticia. Sí, como hizo Hunt, tal vez. Pero... Sí, sí. Pero, ser. ¿Sabes qué? No sé qué ondas tiene Pirate Bay con DCP. Que últimamente, y por últimamente casi mismo. Un año, no los están... No los encontraste. Mini Nova dicen que sí. Sí, pero ha surgido otro grupo que escanea que sí en DCP están sacando perdón, que en Pirate Bay están sacando. Te noto, ¿cómo que conoces del? Ah, es que hiciste el research, ¿verdad? Sí, hice una investigación exhaustiva. Por eso cierto, no puede venir el episodio para estar. Por cierto, amigo, yo estaba preparando para ustedes una así tipo como geekología, pero acerca de DCP, de dónde viene, quiénes son, toda la onda. ¿Pero crees que pude encontrar la información de esos cabrones? O sea, es bien cerrado. De la CIA. O sea, cabal, no se sabe quién es. No entraste a Wikipedia. No, ¿cómo no? No hay nada. Es que ahí está el sitio de ellos. Tienen un sitio. Pero tenés que tener login y password para poder simplemente ingresar. Te tienes que conocer a alguien de esa mara para que te dejen entrar. Es bien cerradito el grupito de ellos. No hay como que nadie aquí. Pero no hay nadie a quien puede preguntar. O sea, de verdad. Es el único día que aceptan nada. Ahí te dejan entrar. Bueno, hay otro grupo que está escaneando, es la idea. Si lo ves en la Bahía Pirate de los Piratas. Ajá. Y Guardianes de la Bahía. Guardianes de la Bahía. En cámara, ¿verdad? Pirate Baywatch. Y. ¿Qué tiene que ver? Solo para concentrar. Sí, sí, ya se me olvidó lo que iba a decir. Hay otro grupo que está escaneando. Te puedes meter a Usenet, IRC también. ¿Qué pasó con Demonoid? Creo que lo. Demonoid lo dieron en la nuca. Ahorita, no si entras, solo está el foro. Ajá, ese murió, ¿verdad? Está el foro y te dicen de entrada: mire, no posteen nada, por favor. Nada downloadable ni torrent, por favor. Así te va a hacer un foro. Go home. De repente no fue cerrado, claro. Que solo los que estaban inscritos no permitían Mara Nueva, sí, y de repente. Botaron toda la página. Eso, ¿verdad? Toda la hasta página vendieron los servers. Entonces, eso ya lo pusimos en el foro. Vale, ahí, en fuera del mainstream, ahí se puede ver. Por ahí enlace muy escondido. Sí. Y no sé, ahí si alguien tiene instrucciones para bajar de algún otro sitio. Como información de referencia. Uh-huh. Sí. Ahí pueden poner. No es que nosotros lo vayamos a bajar, ¿verdad? Pero jamás. Pero sería bueno conocerla a través del programa. Nunca. Jamás. Ay, bueno. No sé si con eso estamos. ¿No tenía otra? No sé, Julio. No, eso es todo porque la investigación aún de la huelga. La huelga prosigue. La última noticia es que ya hay rumores de que las partes tienen un acuerdo previo. No se espera que se llegue ni esta semana ni la siguiente, pero la meta es tenerlo antes de Navidad. Pero mira, una pregunta. Vos que sos letrado y nuestro asesor en ese aspecto, ¿cuándo es que las series dejan de...? Porque en Navidad siempre hay como un receso, ¿verdad? Sí, en Navidad hay un receso. La Mara anda muy clavada en andar en cenas y fiestas y deja ver tele, entonces como que no pueden bajar los torres, pero... Entonces las televisoras dicen, ¿para qué vamos a estar dando nuevas y podemos poner los programas viejos de Navidad? Los programas viejos de Navidad. ¡Ey! Hoy en la noche ABC están dando el especial de Navidad de Peanuts, que lo dan todos los años. Y hoy no lo voy a ver, qué triste. No. Y por cierto, mañana, bueno, pero ¿qué Navidad más mierda va a ser eso? Sí. Y mañana miércoles, llega que sería 28, van a estrenar lo que juran que va a ser el nuevo clásico de Navidad, el de Shrek. Shrek de Navidad. Sí. Uy. ¿Pero es un especial de Shrek de Navidad? Sí, no. Un especial de Navidad. Como, media hora. Va a ser como minutos. El especial de Star Wars. Oh my God. Oh my God. Ey, tenés que verlo para hacerlo. Sí, los papás de Shrek. Puta, pero ¿cuántas veces viste el especial de Star Wars de Navidad? Un par de veces. Yo como todos los años que lo daba. Cuando me daba cuenta, no me lo perdía yo. Sí. No. Sí. No, yo sí lo vi como cuatro veces. Es que. En esa época, si no tenías un Betamax, es que todavía no había Betamax. No, si nosotros no lo tuviéramos grabado. Cada vez que mirabas esa onda. You don't know the power of the dark side. Esa frase perdió en el Lego Star Wars que le enseña la foto. ¿Qué está? No, pero esa frase perdió fuerza después de Del webcomic. De Year One, del webcomic. Hasta las patillas así del Spider-Man. Pero contestando al Crypto Man, las últimas dos semanas del año, ajá, y a veces hasta la tercera, dan bien pocas series nuevas, okay, estrenos. Y, o sea, dan y los mismos episodios especiales del Niño Tambor. No, no. Del Niño Tambor, y te dan CSI, van a dar, qué sé yo, Heroes y todo eso, pero repetidos. No te dan. ¿Y Heroes alguna vez? Heroes nunca ha dado repetido. Esta temporada han prometido que no van a haber repetidos, que lo van a dar todo. La temporada pasada hubo. Chubaca. Como nunca lo vi. Como nunca lo vimos en vivo. Bueno, vos sí, ¿verdad? Sí, yo sí. No me acuerdo, fíjate. Ok. Bueno. Yo tengo una noticia nada más de cómics para este, que no es de cómics, es de videojuegos. Hay un nuevo hay un nuevo documental que está saliendo en el Discovery Channel que se llama The Rise of the Video Game. Indocumental. Y que la revista esta Joystick lo está promocionando, dice que está buenísimo, que ya pasó el primer episodio, pero que el siguiente episodio va a ser mañana a las 8 de la noche en el Discovery Channel. Y para los que tengan y no tengan el Discovery Channel, pues siempre está por ahí, bitch. Señor Torres. El señor Torres, donde se puede... Y decir, se jodieron, hijo de puta. Sí, por cierto. Para los que no lo tengan, yo sí. Wow. ¿Ya vieron la extra de Hitman? No. Película basada en el juego. Pero ya salió la movie. Pues sí, ya. ¿Ya salió? 13 millones. No, hombre. Ah, de veras. ¿Sí? Yo solo 13 millones. ¡Ah! ¡Peludos los animales! Tamaños, Nance. Fíjate que no es muy... No, porque es calvo el fulano. Tiene alopecia galopante. Sí. No sabes si de otro lado también es calvo. Es como la pelota de Vázquez. Ese es Inside Joke. No conocen a Vázquez. Bueno, vamos a pasar entonces ya con eso. Dale. Pero eso es 13 millones... primer lugar, segundo, tercero, ¿cómo quedó? Déjame ver. Bueno, nada más, rapidito, The Rise of the Video Games está buenísimo. Pónganse books ahí para verlo. Dicen que está ha sido el mejor documental de videojuegos que la empresa esta de Joystick ha visto hasta la fecha. Dicen que está buenísimo. Vaya, el box office semana pasada. A ver. Primer lugar, la película de Disney, Enchanted. ¿Ah? Donde sale Cyclops de Prince. Para variar de luces. Y haciendo el mismo papel que Para variar de luces. El mismo papel, hasta cantó, fíjate. No, hombre. Sí, De ahí, en segundo lugar, una película que se llama This Christmas. Ajá. Que menos que es navideña la movie. Júramelo. Tercer lugar, Beowulf. En la oficina te dicen Sherlock Holmes, ¿verdad? Beowulf es segunda semana, por cierto. Ah, ¿y cuánto quedó? Y bajó al tercer lugar. ¿Con cuánto? Y pegó un bajón de 39%. A 16 millones. ¿39% o 39 millones? Bajó 39%. Hizo 16 millones. O sea que sacó 31, 32 en la primera. En la anterior, semana. Correcto. No está mal. Sí, sí, lo mismo iba a decir yo. La número 4 fue Hitman. ¿Y esa es su primera semana? Primera semana hizo 13 millones. O sea que no. Como que va a ser alquilable. Es que fíjate que realmente Hitman. O sea, hacer un video. O sea. No es como que sea algo especial que tiene Hitman, o corríjanme como si estoy... Como si fuera una película de Devil May Cry, una onda así. Ajá, o sea, Hitman es como que cualquier película de un gángster, pues. Pero según vi el extra, le dan un toque así como místico, de que él es miembro de una orden, no sé qué, y que... Entonces ya no es basada en el juego, o también que sea así. ¿Alguno de ustedes ha jugado el juego? Yo jugué Hitman 2, pero solo las primeras dos pantallas no me gustó. Entonces no sé realmente si tiene algún pasado místico o algo así. Ok. Bueno, pues sí, la otra noticia que tengo es de que Hulk. ¡Hulz! Mentocleptos. A partir del número 112, hoy que ya terminó la miniserie World War Hulk. Y también que va a salir una nueva serie que creo que se va a llamar The Hulk, simplemente. The Hulk. Más conocida como el Hulk colorado. El Hulk rojo. El Hulk rojo. Y también va a salir otra de Sakaar, el hijo de Hulk. Allá en el planeta. ¿Sakaar de dónde? ¿Sakaarlo de aquí? Sácate. Quedó vivo. Quedó vivo el hijo de Hulk. Mira, al final. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Eso. Hey, vaya. Ahí me lo cuento. La cosa es que el título de Incredible Hulk, ese lo dejan sin el personaje principal, pues. ¿Eh? Y el que va a tomar las riendas como personaje principal va a ser Hércules. No, pero yo creo que eso solo va a ser un número. No, parece que va a ser... Forever. No, que no va a estar Hulk no ahí. Para siempre, sino que va a ser como una historia larga dentro de... ¿Por qué no va a estar Hulk ahí? Ay, ya me hablarás. Hey, alcancé a encontrar el estatus de TV Guy. ¿Cuántos episodios quedan por... programas Heroes. Únicamente porque Heroes nos interesa. No, ah, no. Earl. No, Heroes ya habían dicho. My name is Earl. Heroes queda uno para poder verse al aire. Puta, al fin conseguí esta babosada del Miro que funciona súper bien. Y hoy no hay nada que ver. Y hoy ya están en huelga estos cabrones. O sea, ¿qué? ¡Esa que fue por tu culpa, maldito! Y sabes cuál es el problema. Pasaste la maldición. Es que bajo en esa que en la computadora que usa Julio. Ya se le pegó la maldición a los que me suscribí. ¡Eh! ¡Esa mañana me suena! ¡13 episodios! ¿Dónde está? 13 episodios quedan. Un momento, ¿le quedan 13? Will be produced. No, no, quedan 3 que no han sido. Sí, porque ya van por el 10, ¿verdad? El problema con Heroes es que el episodio número 11, que es el que falta por que lo pongan al aire, lo querían modificar para que fuera el final de temporada. O sea. Bueno, pero entonces, ese lunes no va a haber. O si va a haber, o ya lo habrán logrado modificar. El lunes, o sea, ayer. No, lunes, ayer hubo. Ayer hubo, pero este lunes que viene. Sí, va a haber. No pero sé ese si podría ser el final de la temporada. Podría ser. Pero puta. No creo que compriman toda la temporada. Puta, o sea, es que no han arrancado la mierda. O sea, sino que de seguro van a dejar un cliffhanger para continuar el resto. Pero ¿te acuerdas lo que estábamos hablando el domingo? Que. No, me acuerdo nada. Que Heroes, la primera temporada, cualquier episodio tenía un cliffhanger, tal problema que cualquier episodio, cualquier episodio hubiera sido un buen final de temporada. Está no mucho. Bueno, y lo otro que me llamó la atención es que la teoría del Big Bang de los tres, de los dos geeks que viven a la par de la nena, ya se quedó sin episodios. Ya estuvo. Ya está, ya comenzaron a repetirla desde el principio. That really was a Big Bang. O sea, ¿qué se va a hacer la estrategia de esta mara? Empezar a hacer reruns de aquí a lo que queda de la eternidad. De la temporada, supuestamente. No, ahorita lo que es la estrategia es las series que tenían planificadas darla como series de verano, de media temporada. Ajá. De verano. Verano, sí. Pero Verano. Las quieren comenzar a dar en enero. Series de bikinis. Y van a comenzar a dar también reality shows. Ya. Yeah. Proctology. Mira, TV. Pregunta. No sé si alguna vez lo mencionaron o yo oí mal. Debido a la anterior huelga, fue que ¿se proliferaron los reality shows? Sí. Sí. Ajá. Sí. Okay. Y por eso es que dicen que ahora también va a haber un puño de reality shows nuevos. Malditos. Pero reality shows siempre necesitan un escritor. O sea, dejémonos de mierda. No son tan reality. No. No son tan filmemos a ver qué pasa. Pero sí, pero no. Por lo menos no hay guiones, ¿me entiendes? Entonces ahí es como que más improvisen, cabrón. No, igual que Top Gear. Sí. Bueno. Igual que los Geekos. Nosotros todos lo escribimos. Todas las semanas he pasado yo escribiendo. Sí, en el script. Los siguientes episodios. Malditos. Bueno, vamos a ver, señoras y señores. Ya hacemos un script de lo que no vamos a hablar. Sí. Espérate, ¿sí? Alguien escribió preguntándonos cuántos episodios quedaban de una serie que recomendaba. ¿Cuál era la serie que estaba recomendando? De Sarah Connor Chronicles. Ah, sí, de Sarah Connor. Sarah Connor, no está en la lista. ¿Adiós, Sarah Connor? No, pues es que como dices, parece que solo el piloto ha salido. Yeah. Bueno. Hoy sí, rápidamente. A la cagadita. Ah, no, chicas, sí, son 40 minutos. Señoras y señores, rápidamente, Geekología 101. Hoy sí, versus. Sí, y es tan, pero tan rápido. Tiene que ver el video. Bueno, rápidamente, vayan a Geekología 101 en el foro, van a ver el video de Zidane. Cuando le pegó el cabezazo. Me niego a ir a eso. En el pecho. Sí, mira, hay algo así. Se va a hacer con el ¿por qué no te callas? Exacto. No, ya hay. Ese va a ser un próximo Geekología 101. Bueno, viste que salió este un juego en Java del Zidane, que salió un montón de. ¿Cómo se llama el italiano, hijo? Materazzi. Salió un vergo de puta. Y vos eras Zidane tratando de pegarles así. Sí. Cabezazo. Entonces, ahí lo que han hecho es cavar. El video que yo puse en el foro es básicamente una recopilación de un puño de parodias que le han hecho. Así que ahí está bien resumidito este Geekología 101, que ha sido súper breve y patrocinado por Lee Shoes. Por Nike. ¡Ah! Ya vieron. Patrocinada por los geeks. Patrocinada por SB Medios. Los mejores podcasts del Salvador. Lee Shoes, todos. Yo ando Caterpillar. Payless. Yo sí, sí, pero acabo sería. Bueno, y entre el papá y la cámara. Bueno, ese espacio fue patrocinado por SB Medios y lo listado enorme de podcasts salvadoreños que se producen acá. Sí, el listado enorme de podcasts salvadoreños que eran de cómics. Enorme, sí. Bueno, okay. Y ahora, señoras y señores, vamos a hablar un poquito acerca de. Conoce cómo terminó World War Hulk. A ver, adelante. Tico Man, ¿cómo terminó esta serie? ¿Cumplió las expectativas o no cumplió las expectativas? ¿Cómo terminó? Mierda. Mal. No te creo, de veras fue mala. ¿No lo has leído? No. ¿Has leído el resto de la miniserie? Leí. No, no leí. Pero espérate. Por mí no hay ningún problema, pero ¿va a ser full spoiler? Para que pongas el... Por mí no hay ningún problema. Yo prefiero porque... Sí, yo no lo voy a leer. Yo no lo voy a leer. Entonces, prefiero que hagan spoiler. Julio, ya leí. Hoy, en el intermedio para tomar café... Eso es lo bueno de que... Sacó su paquín y de que toda la oficina de Julio es Julio. Ahora ven el jefe y se ven en el espejo. Ni myself and I. Ok, entonces sí, full spoiler. Full amigo. Spoiler, pues. Así que ahora que el receso de... De 7 horas de trabajo. De 8 a 5. O sea, él trabaja de 5 a 6. Trabaja sábado de la tarde. El año bisiesto. Pues sí. Bueno, habíamos dejado la miniserie de Hulk en que él ya tenía capturados a todos los héroes. Ya nadie lo podía detener, excepto... The Sentry, que era el único que no había entrado a la batalla. Pero ya tenía todos los héroes contra los que él quería cobrar venganza. Entonces. Ya los tenía de torito. Cabal. Y los, como tenía, él quería. Los tenía peleando entre ellos. Y el cliffhanger del 5 había sido de que estaba el Mr. Fantastic, tenía un gran mazo. Y ya le iba a romper la jeta a Iron Man. ¿Qué será que hoy todo es contra Iron Man que le rompa? ¿Qué será? La... Si después de Civil War, sí, tan buena gente. ¡Ey, güey, puta! Tan bueno que es. Le llevas sobrepujado, güey. En Ultimate va a salir Iron Man vs. Hulk. Ultimate. Sí. Bueno, en Thor ya le dieron riata. En Thor ya le dieron riata. En Capitán América, él está así que... Figura ambigua, que no... Entre lo que ayuda y lo que hace mierda a la gente. Bueno, la onda es que ya le iban a quebrar el lance a Iron Man, y entonces estaba Hulk y le puso el dedo así, el pulgar, como quien dice, pulgar para arriba, vive. Pulgar para abajo, salud. Se lo clava. Y se lo mete por el 8. Se lo pisa Wolverine. Entra Wolverine, ralea. Entonces hace el dedo para abajo. O sea, para que se quiebren a Iron Man. Entonces ahí la mara como que, puta, o sea que en toda la miniserie Hulk no había matado a nadie. Había destruido todo una vez, pues no había matado a nadie. Pero y ahora sí. Que el otro hijo de puta es lo que ve. Ahora sí ya se va a hacer asesino. Entonces eso como que le quitaba algo de la superioridad moral al personaje. Gordo me veo. Qué natural te ves ahí. Sí. Bueno. Las rayas horizontales no te favorecen, tico. El líder. Me veo como el líder ahorita. ¿El quien te está chupando atrás? Tenemos que matar a Hulk. Está el verdadero Pedro Pedro. Bueno, entonces cabal en ese ahorita te falta hablar así como que ver a tu puro gasú, respirando helio. Puro gasú. Bueno, la cosa es que cabal en eso entra Sentry y dice darse verga con Hulk. Entonces están haciendo pedazos. O sea, no dejó que se quebraran. No. Se ve bien inteligente. Están haciendo pedazos lo que queda de la ciudad. Uh-huh. Y bueno, y en eso mismo liberan a los... Se liberan el resto de los héroes y ya pueden por lo menos ayudar a la otra gente que está ahí. Y salvarles la vida porque está cayendo ese edificio y está miedo. Aparte. Dale. Bueno, de ahí... Sale que Hulk les... Antes de eso ya les había dicho de que ellos realmente no querían matarlos a los Illuminati, sino que querían justicia. Uh-huh. De que iban a destruir todo Nueva York prácticamente. Pero bueno. ¿Para que la madre le echara la culpa a ellos o qué? No, simplemente para que sintieran lo que le sintió. Ah, okay. Entonces, la ciudad, pero sin matar a nadie. Se están dando duro contra Hulk. La pelea es muy buena, se ve todo su... No, solo el Sentry se pelea contra Hulk. Sí, claro. Solo el Sentry. Sentry contra Hulk. Está dando riata. Y va, al final ya está. Ya llegan a lo último de su fuerza, los dos. El Iron Man logra hackear los satélites de defensa al fin, que los discos de control mental no lo habían dejado hacer eso, pero logra hackear un montón de satélites y esos satélites disparan contra el campo de batalla. Espérate, te saltaste dos partes importantes. Ah, perdón. Primero, el final de la pelea Sentry-Hulk, que supuestamente son los dos seres más fuertes, poderosos de la Marvel, porque bueno, Thor estaría, es que no lo incluyeron en la serie. Queda en empate. Y da la impresión que ambos quedan sin fuerza porque Hulk se convierte en Bruce Banner. No, pero acuérdate que les cae un rayazo y ahí y después de que se limpie el humo del rayazo. No han activado aún. No lo han activado los satélites. Sí, hombre, estoy leyendo eso. No. Velo bien, no han activado los satélites. La pelea simplemente termina y el Sentry también queda. Da la impresión que está vestido de civil. O sea, sí, se convierte en Robert Reynolds. Hasta la ropa se le transforma. Al Hulk por lo menos queda solo con el pantaloncito morado, que es clásico. Todo raro. Entonces, da la impresión que los dos quedan sin poder y que es empate. Y ya Bruce Banner se queda tranquilo, no está enojado. Llega Rick Jones, le dice bienvenido, le da la mano y ahí van, ya casi se besan. Cuando viene Mick, el que es Se están agarrando la mano, mira. El insectoide y le dice a Banner, ¿quién eres tú? Yo quiero a Hulk de regreso y lo ataca. Pero Rick Jones se le atraviesa y le atraviesa la lanza a Rick Jones. Sí, el ¿quién es Rick Jones? La explosión. El amigo de Hulk, el joven que Bruce Banner salvó en la primera explosión gamma. Yeah. Y por culpa de él se convierte en Hulk. La cabal, sí, tenés razón. Lo había entendido mal. Del Paquín. Porque los Paquines, cuando matan a alguien, lo matan. Sí. No, pero en este. No vuelve a regresar nunca jamás. Le renovan el vaso, el hígado, tres riñones y al final sale aún en la ambulancia. Tres riñones. Que es mutante. Es que su poder era orinar en cantidades. Es que no es nada. O sea, mira el tico. Bueno, pero eso hace que Bruce Banner se vuelva a enojar, porque entonces dice, ¡ay, ya quedó de chero! Pero se vuelve a enojar, se convierte en Hulk otra vez. Vaya, tico, siga. No, es que sí, lo había entendido mal, porque creí que esa explosión, donde después se ve que se aclara el humo y ya están convertidos en humanos, sí, estaba viendo aquí que es la pelea, ya producto de la energía que suelta Sentry. Bueno, como dice Julio, atraviesan a Rick Jones, Hulk se enoja otra vez. Le da una gran cachimbeada al insectoide que le había casi matado al amigo. Y ahí es cuando el MIGT, el amigo, revela que él sabía que iba a estallar la nave. O sea, ahí no me quedó claro porque en un momento él dice que yo fui el que los maté, que no sé qué. Y en otro momento, en otro panel, dice yo los vi cargar el reactor defectuoso de la nave. Ajá, o sea, como que los dejó simplemente, no hizo nada. No hizo nada. Pero anteriormente había dicho que él había sido el... ¿Pero dejó a quién? Lee lo que dice antes. Antes dice, no dice que él los mató, sino que qué bueno que murieron, algo, o tenían que morir, algo dice, así. Aquí dice, cuando le están dando la gran cachimbeada y todos los demás amigos de Hulk lo están como deteniendo, él les dice, no dejes, el insecto le dice Hulk, no dejes que te detengan, Hulk. Nunca dejes de hacerlos pagar por lo que hacen. Eso es lo que tú me enseñaste. Por eso es que yo los maté. That's why I killed them. Pero no dice a quién. That's why you'll kill me. Por eso tú me vas a matar a mí. Después de eso, como dos paneles, le dice, es por eso que yo te tuve que recordar lo que eras. Porque te habías olvidado. Porque ya al final de la guerra en el otro planeta, cuando ya él era feliz, entonces él dijo, no, sí, que Hulk es un ser de venganza. Tiene que matar, tiene que destruir. Entonces por eso... le dice de que él vio a saber a quién cargar un reactor a la nave y que ellos planeaban que y él solo lo dejó que hiciera no, pero después o dice, sea que los, nunca fue la explosión causada por algo que habían puesto los Illuminati en la nave. Cabal, decir lo que está. Esa parte ya la vi venir, de que él algo había tenido que ver. Pero. Entonces, lo que ahí se entiende, bueno, dibujan como son humanoides quienes están cargando la nave, como que vos decís súbditos del emperador rojo que como que no aceptan a Hulk aún. El Mick, el insecto, dice algo así como ellos te querían matar, pero yo sabía que no lo lograrían. Sí, que solo te va a recordar de quién eres. Uh-huh. Entonces, por eso, como que dejó que lo hicieran. Como que, ajá, ok. Mira, a mí me da la impresión que lo han dejado bien ambiguo, como para aprovecharse y publicar un paquín adicional después, donde dicen que eso se explica. Bueno, entonces. Va a quedar en vivo de todos modos, otra vez. Entonces, bueno, es más, va a haber una miniserie con los The Warbound, se va a llamar. The Warbound. Que son los amigos de Hulk, los compañeros de Hulk. Bueno, al final queda todo cachimbeado el Ibupuya, pero yo entiendo que queda vivo el Mick. Ahí se super enoja el Hulk. Y ahí es cuando le tira el talegazo Iron Man de todos los satélites que había. Okay. Pero es más, hasta el. Pero hasta Hulk le dice. Hulk le dice: adelante, aprovecha. Ajá, do it antes de que rompa el mundo. Que parta el mundo en dos. Porque se sienten terremotos en todos lados. Y bueno, cabal, le tira el cachimbazo. Ese fue el temblor que se sintió aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando se aclara el humo, está en medio de un gran cráter Bruce Banner. O sea que el talegazo lo... Por lo menos lo transformó de vuelta a Bruce Banner. O sea que le tiró un rayo feliz. Un happy ray. Entonces después de eso se ve que lo meten en su como cofre y lo llevan a un búnker. Y se llevan presos a todos los amigos de Hulk. Los zampan en una nave y lo vuelven a mandar para afuera. A otro planeta más violento. Donde supuestamente lo tienen dormido permanentemente. Con lo mate. En el búnker lo tienen dormido. Supuestamente. Bueno. Y en el planeta a 3 millas de profundidad, dice. Tres tuyas. Por cierto, ¿ya la viste? ¿Qué pasó con el Negative Zone que había hecho Reed Richards y todo eso? ¿Y no lo podían mandar ahí? No. Que era la prisión más cachimbona que tenían, que no sé qué putos. No, había. No podían. En el 16 lo dijimos, ¿por qué? Ah, va. El 16. Había en está los muy llena la prisión. De Iron Man, la gente Shield dice el Ultimate Weapon, la arma más mortal que dijo el señor Stark que podríamos utilizar, es utilizar un campo de transmigración, no sé qué, al Negative Zone. Pero el transmogrifier de Calvin Hobbes implicaba mandar a todo Manhattan a la zona negativa. Donde entonces, la explosión de energía, donde antimateria y materia... Sí, algo así. Entonces, en el paquín de Hulk, el increíble Hulk, Incredible Hulk 111, vuelven a retomar esa idea de que hay un fulano que quiere activar esa arma. Mm. Porque, pero los fulanos no hacen nada con Hulk. Bueno, la ultimísima página de la miniserie es en el planeta Sakaar, donde de un pozo verde que había ahí sale una criatura verde, pelo largo, que... ¿Qué sabe? Nadie sabe. Niño, bebé, adulto. No, ya se ve medio adulto. Se ve como o sea, Conan. No va a salir, o sea, no va a salir después que es el hijo de Hulk. Sí, es el hijo de Hulk. Sí, ahí arriba dice. The son of Hulk. O sea que no se Sakaar. Murió. Sobrevivió de alguna Sakaar, forma. Jugando, el hijo de Hulk. Sakaar. Estaba jugando fútbol. De fetillo no ¿cómo? Le pasó nada. Bueno, eso tal vez tiene algo de sentido porque en la miniserie, bueno, en toda la historia de Planet Hulk, cuando sangraba Hulk y la sangre del caía en la superficie del planeta, salían plantas y onda así, ¿ve? Entonces, puede que el talegazo dejó tanto regado de sí mismo ahí que se formó otro Hulkito. ¿De cuál talegazo? No. De la explosión del... No, no es que se nave, formó que otro Hulkito. ¿Pero y por qué de él? Ese es el hijo de él. O sea, él se vio, él también. El hijo. Es el hijo de él. O sea, sobrevivió. Él estaba en la matriz de la reina, de la mamá. Como una semillita de frijolito, pero igual no le afectó la bomba. Sobrevivió. Se logró gestar. Se gestó solito. Bueno, ok. O sea, le da un nuevo sentido a la frase aquella de... Para eso lean la miniserie, señor. A ti mismo. ¡Holy cow! Eso está bien, yucate. ¿De qué? ¿What? Sí, cabal. Baja el episodio y después lo vi. ¿Main source error? Sí. No, pero ya estamos de vuelta. Bueno. Iba a haber una... Es miniserie, ¿verdad? Lo que va a haber de eso. No sé si miniserie o serie. Espérate, entonces... Ni una ni otro voy a comprar. El planeta se llama Sakaar y el hijo se llama Scar. Sí, sí, sí. Es que el Hulk le decían The Green Scar. O sea, pero... La cicatriz verde. De cicatriz. Y se va a enamorar de una bicha que se llama Caras. Sakaar Caras. Sakaar Caras en Scar. Scar no, en Sakaar. Bueno, toma. Bueno, así que sí, por favor. ¡Toma! Ay, no. Ahí estamos. Bueno, así que. Bueno, no sé, realmente, como ya ha sido tendencia en estas miniseries, no termina, sino que simplemente deja, deja todo listo para más miniseries. Y sí, la famosa foto del Hulk medio rojo. No explica nada, me imagino que se va a explicar en el número uno de la nueva serie de Hulk. Pero pasó. ¿No? ¿Pasó? No sale nada. Ahí no pasa nada rojo. Miren, y últimamente no ha habido así una serie o miniserie que termine algo. Sí, pero eso lo podemos hablar después. en otro episodio de miniserie que termina. ¡Pero por supuesto! Mira, ¿sabes qué es lo que es único que se ve rojo? Lo que se la ve sangrita rojo. La sangrita de los héroes. No, sino que en el búnker donde la armadura Hulk, de Iron Man. No, se le hicieron mierda. En el búnker donde lo tienen, en el tanquecito, se ve primero que está como en agua verdosa y después se roja. Ajá. Entonces, es que cuando se despierte seguro no, va a salir. Yo digo que van a desaclir con la paja que en el talegazo, ya sea del Sentry o del rayo del satélite, cuando solo sale Bruce Banner van a decir es que fue un talegazo tan grande que el Hulk realmente salió volando por allá y lo separaron en dos, algo así. Algo así. Es posible. Todo es posible en el mundo de los cómics. Entonces quedaron todos de amigos, digamos. Bueno, como que amigos, porque el Hulk le dice a Tony Stark, apúrate y dispara los satélites, pero yo te odio y los odio a todos ustedes y si los vuelvo a ver me los voy a comer y me los pego. También. Y después bien, de eso le voy a cobrar lo que me dé. Pero, como decíamos al principio, bueno, como realmente ya lo esperaba, que como el que de veras había hecho la explosión era el que era su supuesto amigo, entonces yo dije, bueno, la ira realmente se va a quedar más dirigida a ese chamaco que a los Illuminati. Sí. Entonces todavía tiene razón para quedar resentido con ellos porque lo exiliaron. Pero él sigue siendo... ahorita el Hulk es un villano. Es un villano. No, nunca ha sido héroe. Bueno. Nunca ha sido héroe. Sí, nunca. Desde el principio que el ejército lo ha estado buscando para capturarlo y todo eso. Sí, realmente no cambia nada. Ha sido villano solo por ratos cuando fue miembro de los Avengers, pero aún así, después de un tiempo lo sacaban y se quedaba peleado. Era incontrolable. Una fuerza incontrolable siempre. Sí. Bueno. Pero, mira, regresaron casi al mismo status quo de antes. Sí. Porque Hulk siempre malo, regreso en la Tierra. Para Hulk no cambia tanto. No cambia y... Y para los resto de héroes quedan igual, excepto de que obviamente Manhattan prácticamente quedó destruida y un paquín después ya va a estar otra vez tranquilo. No, sí, sí, sí. Y ahora, ¿leíste alguna otra de las series que lo acompañaban, de los Titans? Terminé de leer el de Heroes for Hire. ¿Qué tal estuvo eso? Que era, me había llamado la atención, yo creí que ahí se iba a desarrollar algo. Porque en esa, el Brood y el Mixed estaban haciendo huevitos así de insectoides. Ah, en el huevo que es ese entorque. Como para crear un nuevo planeta Brood, digamos, con insectoides. Entonces, había uno de los Heroes for Hire, un baboso que se llama Humbug, que podía comunicarse con insectos. Esa era parte de su poder. Bah, Humbug. Entonces, como el Mixed y el Brood son insectoides, él se podía comunicar con ellos. Y la Brood... El Brood que está ahí, que... La Bruta. La Brood. Kelly la Brood. Kelly la Bruta. le da paja, pues, para que se una a ellos. Yeah. Entonces traiciona al resto de los Heroes for Hire, que son la Black Cat, Shang-Chi, Master of Kung Fu, Colin Wing, Misty Knight, y... ¿cómo se llama este otro? Y una chava que se llama Tarántula. Bueno, entonces... En este último sale que ya se logran escapar y se enfrentan a tanto a los insectos estos como al Humbug. Pero ahí descubrí, realmente no he leído todo el resto de la serie, sino que solo leí los relacionados a World War Hulk. Pero según parece, una máscara que andaba el Humbug, ese era Humbug. Y el humano era un humano que era como el host, el huésped de la máscara. De la máscara. Entonces, cuando llega el final y dice, bueno, Humbug nos traicionó. No, de la mascarita así con patitas. No. Le dice, no, el que traicionó fue el humano que me andaba cargando. Pero la misma máscara lo había inyectado con no sé qué cosa, de tal forma que iba a matar a los huevecillos de la... O sea, y la mascarita esa le tiró un rayo a la Brute y le dijo, hey, ya no te maté, pero te esterilicé. Entonces ya no vas a poder apoyar más huevos. Coge de lo lindo, pero ya no te vas a cagar en nosotros. Sí, feliz. No te lo puedes. Vámonle, chaca, chaca. Va a romper los condones. Entonces, ya al final logran escapar todos y matan a Humbug. ¿A la máscara o? Al humano. A Jim Carrey. Y la mascarita esa, pues realmente se ve como que también la destruyen, pero. ¿Sabe? A saber, no sé. Y les digo, estaba buena la historia. O sea, si se leen de corrido esos cómics relacionados, a mí me gustó mucho. El arte está muy bueno. Da bastante buenos giros la historia. O sea, te deja medio en suspenso. Te vuela. Y no, es buena. A mí me gustó bastante. Me sorprendió porque dio nada 5 por esa serie. ¿X-Men? New X-Men. He estado leyendo los de Mecha Complex. No, Times. Estamos hablando de Times. Malo. Malo, puta. X-Men, World War Hulk X-Men. Sí lo leí. Qué mierda. 3 cómics que no se pierden absolutamente nada si no los leen. Es una gran pelea. O sea, ya al principio le dice Hulk a Xavier: mira, vos sos de los Illuminati. Todos votaron para exiliarme y vos que hubieras votado porque vos no estabas ahí. O sea, ¿qué le va a decir? Te viene el resto de los X-Men y dice... ¡Manten a la mierda! Espérate, que ese fue súper corto también. Como 2 cómics nada más, ¿verdad? 3. Sí, sí. ¿Dónde es que todo el resto de los X-Men... Hulk, mira, vamos a defender al profesor Javier. Sí, dense verga los bichos primero. Acomodé lugar. No, carne de cañón, adelante. Sí, entonces... Hide behind the newbies. Se dan riata por 3 cómics y al final llega... ¿Y por qué no se los repartían si se estaban dando riata por 3 cómics? Y al final llega uno de los estudiantes y le dice Hulk, mira, vos crees que has sufrido, nosotros también. Y le enseña las tumbas de todos los estudiantes que habían muerto por persecución mutante. Viene uno que se cayó en Latina. La mayoría los habían matado. Latina Turner. Murió bien asustado. Sí. Murió de asco. Entonces, ya viene Hulk y dice, bueno, sí, no te voy a matar porque ya estás sufriendo mucho por todo el... que has hecho aquí. Nos vemos, hello. Eso fue lo mismo que contaste hace como un verbo. Sí, o sea, no pasó nada. No había nada más. No tuvo ninguna consecuencia. El que sí fue una decepción total fue los tie-ins de The Incredible Hulk. Porque yo decía, es la título. Serie. Es el título principal de él. Aquí va a suceder algo importante. ¿Sabes que las ventas de ese título interesante se duplicaron? Desde su nivel usual de venta. Y por puro gusto, vos. Por gusto, pero no pasa nada. Pues, no. ¿Y qué pasó con aquel, el bicho que era un genio? El no sé qué, Cho. Amadeus Cho. Amadeus Cho. Un genio. Fíjate que sale. Mira, salen todos los paquines. Salen 4 paquines diciendo, yo creo en Hulk, soy amigo de él. Él es asesino. El bicho la daba por el Hulk. Pero sale en los 4 paquines defendiéndolos, que los sigue, reúne a... Y al final lo patea. Y casi por otro lado. Pues sí, bueno, él le da, no, lo empuja, sí, casi le quiebra la sandía. Mira, reúne a Zeus, a la Namorita. No, a Hércules. Hércules, perdón. Hércules, la Namorita, Ángel y. Solo a los 3, ¿a alguien se me olvida? Ángel. Ángel, Arcángel, sí, el de los X-Men. ¿Qué puta anda haciendo ahí, cabrón? Porque es mi ex miembro de los Defenders, un antiguo grupo del que Hulk era parte. Proclaimer. También cae una chica de verde, no sé cómo se llama. Hay una chica que la prestan para la escorpión, no sé qué. Algo, pero esa se la prestan los de. Se la los de Shield. Esas las presta. Esa es la niñera. ¿Sabes qué? Esa llega de Heroes for Hire. Ah, de veras. Sí, se ve que se va. Hey, tengo un trabajo para Shield, nos vemos. Y se va. Entonces, pero no hacen nada. Y en el último que yo dije, hoy sí, aquí es donde van a llegar a convencer a Hulk y van a hacer algo importantísimo. Llega el ayudante del Doctor Strange y le dice, mira, el demonio que ocupó el Doctor Strange para tomar fuerza se escapó y nosotros lo tenemos que capturar. Y se pasan todo el paquín en una persecución aburrida, a decir verdad. El Amadeus Cho hace un par de chivatadas que vos decís, ah, no te las crees. Y dicen, y te van diciendo, hey, mira, ya salió el Sentry a pelear con Hulk, solo te lo mencionan y sale un dibujo. Y después, hey, al fin, ¿qué costó agarrar al demonio? No. Vamos a ayudar a Hulk. No, ya es muy tarde, ya está, ya le hicieron banner otra vez, ya estuvo. Y entonces dice, ah, bueno. Y un gran banner. Entonces dice, bueno, no, pero así, en cuadrito y medio, ni siquiera le dan dos cuadros completos para que la gente diga, hey, nos vemos, vaya, salud. Y se separa el equipo y cada quien va por su lado. O sea, es. Pero lo más yo creo que ya se habían ido a huelga los escritores, vea. Y a esto sí se fueron a huelga. Fíjate, esa serie fue un desperdicio. Yeah. A mí el que me dio hasta cólera fue uno de que está Rick Jones solo debatiendo con el MIGT, con el insecto. Ese sí es un wiri-wiri. Fue uno de esos. Puta, fue una bladera mierda. ¿Sabes un patrón que estoy viendo? Que últimamente todas las series han sido malas. Últimamente todas las series han sido malas. Fíjate que Wolf of Hulk a mí me gustó. Va, hablemos del... Disfruté. Espérate, el final de... ¿Cómo se llama el periódico? No, la otra que es el periódico. Frontline. Aún no han publicado el último, el sexto, pero los primeros cinco fueron bien aburridos. Y realmente no se ve que contribuye nada a la historia. No contribuyen. Sí, no sé. Todos los paquines están divididos en dos historias. En uno, simplemente los periodistas. En la primera y en la segunda. Andan viendo qué hacen las tropas, a dónde atacan, qué le está pasando a la gente que no se quiso salir de Manhattan o los que no pudieron. Como dándote el background de lo que está sucediendo. Y la otra mitad del paquín era una historia que un policía, un detective de Nueva York, lo han asignado al de piedra, que ¿cómo se llama? Korg, para que averigüe quién mató a Archie, el robotillo que traían, que era un... ¿Cómo Verónica se llama? Y Betty la mataron. Oh. Va, no. La pregunta, regresando al comentario de Britomán, ¿será en realidad que las series están cada vez más cacasas? ¿O es que los Kikos son cada vez más críticos? Por ejemplo, he puesto rants, pero... Ajá. Pero yo veo, o sea... Somos cada vez más críticos. No me acuerdo para una serie, ya sea DC o Marvel, últimamente, que la hayamos calificado buena. Mira. Esta la calificaría mejor que Civil War, realmente. Pero tampoco mejor. Es una serie que yo diga, puta, qué vergüenza. Espérate. ¿Esta te gustó? O sea, hablando ya solo, no de los tie-ins, porque los tie-ins es puro marketing y para vender más y... La miniserie en sí. Fue bueno. Pero yo hubiera preferido 4 en lugar de 5. Yo sentí que lo extendieron uno de más. Te hubiera quedado mejor, realmente. Pero sí, yo disfruté porque de entrada viene y put. Eso sí, tal vez están los 5. Pero ojalá que hubieran explicado más otras cosas. Por ejemplo, la pelea de Black Bolt Hulk. No, es que es lo que yo digo. Ya y no por tenía... cierto, ¿lo mató o no lo mató? No, lo mató. Ahí ya lo revivieron. No, nunca lo mató. Lo cachimbió solamente. O sea, lo dejó bien hecho mierda, pero no. No, es lo que yo digo, fíjate. En los 5 que sacaron siempre salió una gran pelea. Yo diría quitar uno, concentrar las peleas en 4, pero no había espacio ya para esa. Hubiera sido bonito verlo. Porque sí, como vos decís, siempre hay una gran pelea, pero la conclusión de la pelea no te la dejaban claro, porque, por ejemplo, la de Black Bolt entra, sí, va donde mando verga, y de repente, burro, cambia la escena. Puta, mira la luna, ¿qué está pasando ahí? A saber qué pasó, ya está derrotado Black Bolt. Sí, salía después el siguiente panel, Hulk vestido de hamster. Puta, qué cabrón, cómo me salió. Iron Man lo bota en un edificio y ya aparece inconsciente. Ahí se vio la pelea. Fantastic Four. ¿Contra quién? Antes de que se pelee contra los Fantastic Four, se están dando duro contra los Avengers. Uh-huh. Deja Hulk la pelea para tratar de buscar a Mr. Fantastic. Y después caen ya los amigos de Hulk con los Avengers ya todos derrotados. Uh-huh. No se vio qué pasó. Uh-huh. Menos mal que no salió de repente con un par de flippers, un snorkel y todo hecho mierda en la Marvel. con el tanque. Sí, todavía aquí. Le traen una bolsa plástica. Nadando como pez. Pero panza arriba. Entonces no está nadando, está flotando. Sí, claro. Pero, o sea, cosas así como que se saltan la carnita de la pelea. No sé. Pero, eso pero, sí pero le va. Mira, la pelea con los Fantastic Four salió toda. y contra todos, y también la pelea contra Strange. Bueno, pero mira, yo le doy. ¿Y a Reed Richards lo hace plastilina o qué? 6, yo le doy 6 a la miniserie. Lo hace de lo que más seis bajo le da. Yo 6 de 10 le doy a la miniserie. ¿Y vos, Tico? Por lo menos 8. Sí, un 8. Le das el 8. Le das el 8. ¿Brits? No, yo ni la leí ni. Así me abstengo de votar. De votar. Y contestando a Brito, las series hoy no están tan buenas. Que no, es que, no, es que los eventos son los que dejan que desear. Pero te digo entonces. Pero si te vas a series individuales, por ejemplo, Thor, la nueva. A duras penas están publicando el cuarto, el quinto. Pero está bueno. ¿Cuál calificarían ustedes? O no sé si eso ya es tema para otro show. Como la mejor serie del año. A mí, ahorita. Yo pondría a X-Men bien arriba. Pero no sé si es la mejor, tendría que ser memoria. Pero vos no decís evento del año, vos decís serie. Yo me refería a evento. A evento, el mejor evento del año. O sea, si vas a poner a... Falta que lea la conclusión de la guerra de Green Lantern. Ah, ok. Que esa está paloma. Por cierto, esa tengo yo un paquín que me regalaron. Y lo estuve leyendo y de volada me ha gustado. O sea, es esta la portada. Para que vean que no lo bajamos. Sale bien feliz del Hal Jordan. Bueno, de printer, vea. Salió, sí, nítido. Lítido. Lo vergón es la calcomanía donde estaba el precio que te arruina el valor de, sí, bueno, de colección, pues, de la portada. Hoy muestra la contraportada. Una nena. Por eso te lo regalaron. Cuando la viste, dije, qué chivo el paquín que me regalaron. Dijo, pero cuando vio que era el internet. Y la bicha de la pantera, ¿dónde está? El bikini no la veo. Lo leyó todo. Y ya se la acabó. Yo era manga. Ya se la veía de aquí para allá. Me decía, mirá, están promocionando Green Lantern. Pero después vi que no. Y la bicha de la pantera ya se la comió. No, pero fíjate que la historia está chiva. Y más cuando Tico se toma el tiempo de explicarle a uno, ¿qué onda es? ¿Quién es este grandote? El antimonitor. Y ese, ¿quién es? ¡Puta! ¿Cómo es que no sabe? Vaya, ¿es ya la contraportada de ese? No, me regalaron este. La contraportada es de One More Gay Echo. Un zapato Licious. No, pero sí los podemos vender en Licious, por cierto. Pero pudieron. Este. Pero de veras. Así los tenemos. Y así de ramita. No me gustó. Fíjate. Demasiado. Es que es el que estaba hablando Tarku. Por cierto, ya terminamos de hablar de World War Hulk, por cierto. Ah, sí. Y que fíjate que eso que estuve diciendo Tarku, o sea, se oye un trama muy de la vida real. Y pues, yo leo cómics cuando leía para olvidarme de los problemas de la vida real. Sí, la vida real también te da duro con Iron Man. Por eso, o sea, para voy para. Bueno, pero va, eventos. La pelea con Iron Man no es ni la gran cosa, o sea. Hulk. ¿Vos decís eventos? Linterna Verde. ¿Qué otro? Bueno, Calm Down es... por favor. No he leído ni uno. House of M no fue este año. Yo sí, pero... No, hombre. Pero así como que... Así como que te dicen... Va, tírate esta piscina... Helada, ¿verdad? Sí. O sea, que no querés, ¿verdad? Pero bueno, ni modo. Cultura general. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, entonces... así, Countdown. Bien a regañadientes. Mira, en la Wildstorm está... No, no, en cuál... ¿La Witchblade es Wildstorm o Image? Es Image, ¿verdad? Image. El evento de Firstborn está bien chiquito. ¿Es evento o miniserie? ¿Cuál es el evento? Es un evento porque hay un par de ties-in. La historia está bien sencilla. El arte está estupendo. ¿Cuál fue el evento de DC este año? Countdown. Ahorita es Countdown y parece que van para Final Crisis, pero no va a ser para este año. No, es que fue 52. Porque terminó... El final de 52, creo. O sea, el evento de DC de este año fueron las series semanales. Mira, es que la onda esa de 52, sí. En realidad, todo el mundo dice que no terminó. O sea, simplemente se convirtió en Countdown. O sea, y lo han seguido. Son dos cosas y ¿sabes lo feo también? Son tienen a Amazon's Attack también. Ah, está también esa. Pero esa totalmente irrelevante. Va, y de ahí porque sí la... Ahorita Countdown. Marvel tuvo Hulk. World War Hulk y tuvo... Civil War terminó antes. ¿Y eso del Green Lantern? No, eso terminó... Civil War terminó enero, febrero. No, pero este evento de los Green Lantern no es más cachimbón que 52 y que todo lo que ha pasado. A mí me ha gustado más que... Ha habido más discusión de eso en el foro también de los geekos, por cierto. Todo el mundo está hablando de eso. A mí me ha gustado más que Infinite Crisis. Para mí Infinite Crisis tendría que haber sido así como este. Así como va hasta ahorita, por lo menos. O sea, porque es un de verga. Te meten villanos hasta por joder. y villanos así de cuidado. De top level. Te invaden la, o sea, ejércitos te invaden la tierra, hay acción, buen arte. O sea, el arte está buenísimo. Tenés a Superman. Mira, y Marvel, a los dos Supermanes. No tiene ningún ahí. Otro evento ahorita. Uno menor, uno chiquito. Así como tenía Annihilation. Ahorita el año está pasado. Empezando el Messiah Complex de los X-Men. Ah, de los X-Men, es cierto. Como los X-Men los han tenido al margen del Civil War y de este World War Hulk. Entonces ya empezaron con los crossovers. Que eso es lo que iba a decir antes. De que yo iba a tener a X-Men como de mi serie favorita de este año. Pero ahorita que ya empezó el crossover otra vez, ya no me gusta tanto. Sí. Igual que como esta serie de Thor que decía, que ahorita está empezando, no ha tenido como mucho tie-in con ninguna otra serie y va buena. O sea, realmente yo siento que entre más desvían la historia de una serie para incorporarla a un crossover, ahí sufre, ahí se caen en la serie. Mira, porque en DC ahorita, este mes, está la resurrección de Azgul. ¿Razgul? Que va a salir en Detective, Batman, Robin y Nightwing. El crossover de Batman, sí. Son como seis episodios que los están repitiendo, repartiendo un montón de títulos. Pero en cosa de mes y medio ya estuvo. Bien. Es como está un bien. Evento chiquito. Y como series que yo digo pero, que del año... Pero ahí, ajá. Cabal, está un cómic, te va a su historia, se desvía un poquito por un cómic, y después que continúe, ojalá. Que no le cambien tanto el estatus. Porque eso también cae mal. De que el, tal vez, como le pasa a Peter David, ¿verdad? Que solo meten un título, de repente, ¡pum! Crossover. Y ya se cae en cualquier historia que pudiera tener. Como le pasó en Friendly Neighborhood Spider-Man. Entonces. Ok. Dejamos ahí. Yo creo que hasta ahí vamos a quedar. Queda para la otra semana hablar de Underdog, The Movie. Nice. Y los nuevos juegos de video ya disponibles. Y tenemos también webcomics por ahí. Discutan también en el foro qué eventos les han gustado, qué les pareció World War Hulk. Sí. Estamos. Y vamos a estar pendientes. Ya vieron que sí estamos discutiendo más ahora en el foro, ¿eh? No. Sí. Y también está mi nuevo avatar ahí. Así que vayan, pasen adelante a ver. Muy bien, amigos. ¿Y ese lo filmaste aquí? Ah, sí, aquí lo filmamos, conseguimos a la chica que viene. ¿No ves la puerta que está detrás de ella? La puerta del estudio. La famosa. Muy bien, señoras y señores. Y lo que cogí todo. Todo así, ¿verdad? Bueno, hipnotizado. Yo ya desmayado. Le dicen mandrake, no sabemos por qué. Yo lo estoy con la margarina en la mano. ¿Sí? Muy bien, señoras y señores, con eso terminamos este episodio. Les recordamos que visiten nuestra página web www.comicicos.com, a donde van a encontrar el video de este episodio si lo están oyendo en su iPod y quieren ver todas las barcazadas y locuras que estábamos haciendo mientras grabábamos. Ahí lo pueden ver en el video en Ustream. O sea, si usted es realmente aburrido, ahí van a poder encontrar. Pero ni mierda. Pero lo que es ni mierda. Ahí van a poder ver el video. Y a los cinco chavos que están ahí conectados viéndonos en este momento, gracias por estar ahí conectados con los geekos. Sí, oigan el audio, vean el video. Sí. Compren en la tienda. Sí. Compren en la tienda. Visiten Podcast Alley. Escriban en el foro. Mándenos dinero. Tienen que respirar, comer y soñar en cómic y cosas. Así pero es. No, Brito Man, sería pesadilla. Y si son masitas, tómense fotos y mándenos. Tómenle fotos con una tanga de los geekos. Sí. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar acá. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente oiremos al sensei decir... ¡Galileo! ¡Galileo! ¡Galileo pecador! Así Galileo es. ¡Galileo pecador! ¡Galileo Fígaro! Muchas gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Vamos a tocar una cancioncita de un grupo que se llama Under Feather. La canción es 309 Lemonade Dirt Road. Y con eso nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! Hey, Tico Man, al fin fuiste a dejar la nota de rescate pidiendo el pisto por el sensei. Ay, que había una gran fiesta en la casa del sensei y no dejaban entrar. Bueno, abrieron la puerta. Sí. Ups.